que hay un rezo en el cuarto, porque hay un niño jugando, porque la vida es la vida. No quiere morir Zambrano. Hay una mesa con santos, donde se ha puesto una vela por la vida de Zambrano. Valdrá una vela Zambrano. Lo trajeron del palenque, quebrado y en la cintura, el tomador agoniza. Rezo enturbia su vista. Y en el campo del velorio, por Zambrano están brindando, y en las esquinas del cuerpo hay cuatro apuestas prendidas, y el niño sigue jugando. Hay una mesa con santos,